pase. Ya está con nosotros el entrevistado de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Terminando con este tema, es un placer para mí presentarles al entrevistado de la fecha, el entrevistado de hoy, a el señor Leonel Ungicio, campeón de y parte del plantel que fue campeones y lograron el primer ascenso con el Club Atlético Brown de Adrogué a la B Nacional. Leo, ¿cómo te va? Te saluda Franco Lentini, bienvenido al programa de Cadena Tricolor. Hola, buenas tardes, Franco, saludos para todos. Igualmente, saludo para vos y para tu familia. Antes de meternos y hacer un breve repaso de lo que fue tu paso por el tricolor, así como también un paso por tu carrera, quiero preguntarte cómo estás viviendo la situación que nos toca afrontar a todos como argentinos con este virus. Bien, estamos, bueno, como toda la gente, ¿no? Por ahí con mucha incertidumbre. Pero bueno, tratando de llevar este momento adelante. Yo tengo dos nenes chicos, que era lo que más me preocupaba al principio, pero por suerte ellos la están llevando mucho mejor de lo esperado. Los nenes se adaptan mucho mejor de lo que nosotros creíamos. Por ahí nos cuesta un poco más a nosotros que a ellos, ¿viste? Pero no queda otra, es la que nos toca pelear y bueno, lo tenemos que hacer, no queda otra. Sí, lamentablemente tenemos que remarla, tenemos que pelearla, porque de lo contrario la situación empeora un poco más. Sí, Leo, okay. Te quiero preguntar un poco, ¿cuál es tu opinión o tu comentario al respecto de, no sé si estás enterado de lo que va a suceder o lo que se planea hacer la AFA con respecto a una posible reanudación del fútbol, y es el tema de los no descensos? Para vos, como sí, que sos un jugador del ascenso, viviste también un paso por primera, ¿qué te da esas sensaciones? El hecho de que no haya descensos y la mayoría de los clubes apuesten por los juveniles. Bueno, mira, el tema de jugar sin descenso me parece un error. Obviamente se supone que la gente que está en AFA está mucho más capacitada que nosotros para opinar, pero bueno, nosotros como jugadores o yo como ex jugador creo que se le saca un poco el entusiasmo, la preocupación también, porque vos cuando te preparás un año y por ahí estás medio complicado por los descensos, lo tomás de otra manera, la gente se lo toma de otra manera, siempre peleás por algo. Entonces te encontrás ahora con que por ahí no vas a pelear el campeonato, pero tampoco te preocupás por el descenso. Entonces eso pierde un poco la dinámica del juego, buscarse el protagonista o por una o por otra cosa. Los equipos que no estén peleando por nada, indefectiblemente en algún momento se van a relajar y por ahí están jugando con uno que se está jugando el campeonato y no lo afrontan de la misma manera. Así que me parece que se pierde un poco el espíritu de lo que es el fútbol argentino. Se pierde un poco la emoción, ¿no? Porque sí, yo creo que ese es el caso, ¿no? El que haya descensos y, como dijiste vos, que uno que está peleando ahí abajo, que se enfrente a uno de los líderes y le gane, es como que le quita un poco esa emoción. Sí, sí, tal cual. Y eso que yo tenía el descenso y es terrible para el jugador, pero bueno. Vos ves un partido por la tele, que es una definición de campeonato, o es una definición por un partido por el descenso, y también para el espectador tiene otro entusiasmo el partido, el evento en sí. Ya hasta el espectador se predispone de otra manera. Y bueno, con respecto a lo de los jugadores profesionales, es una lástima porque hay muchos equipos que van a dejar muchos jugadores libres y... Bueno, es una lástima también para los chicos que se van a quedar sin club, pero es la realidad del fútbol argentino hoy. Sí, es la realidad que toca vivir no solo como país, sino también a los futbolistas. ¿Te sorprende? Sí, sí. Quiero preguntarte una cosa. Tuviste a Pablo Abicó como entrenador, ¿sí? Sí. ¿Qué sensación te deja el hecho de que hoy... 4 de julio de 2020, Pablo siga al frente como director técnico del tricolor? La verdad que es una realidad totalmente atípica a lo que es el fútbol argentino, ya que hoy un técnico dure más de un año en el cargo es algo impensado. Estamos hablando de una continuidad laboral casi 10 años, no sé hace cuánto que está Pablo al frente de Brown. Más o menos, sí, 10 años. Sí, sí, sí, porque yo cuando ya llegué al club, él ya estaba hacía 2 o 3 años, así que es la verdad que es muy, muy, muy meritorio. Habla también muy bien de la dirigencia, que en momentos malos tampoco buscó alternativas en otro lado, confió en el trabajo del cuerpo técnico. Y bueno, también Pablo y su cuerpo técnico se adaptan mucho a las necesidades de la institución, entonces ahí creo que ellos congenian bien, y bueno, está demostrado también en el transcurso de esa carrera. Sí, la verdad, Pablo es siempre es, a todos los jugadores que entrevistamos, jugadores parte de ya sean actuales o que hayan sido parte del ascenso del 2013 o 2015, le hacemos la misma pregunta: ¿qué significó Pablo? ¿Qué significa Pablo actualmente para el equipo? Y es bueno, gratificante que haya quedado y siga siendo el entrenador del tricolor. ¿Leo? Sí, sí, sí, obviamente. Obviamente, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas situaciones, pero no deja de ser muy meritorio el hecho de que él esté al frente de la institución después de tantos años. Precisamente. Leo, antes de enfocarnos, ¿sí?, de mi parte, en lo que fue tu recorrido por el tricolor, quiero hacerte una pregunta con respecto a tus inicios, a tus comienzos. Sí. ¿Sí? Ya mi compañero luego te va a preguntar precisamente sobre cómo fue tu debut como profesional. Sí. No, pero yo quiero preguntarte cómo fue tu acercamiento al fútbol. ¿Cómo fue que te interesaste, sí, cuando eras chiquito, en ser, o por lo menos dedicarte a ser jugador de fútbol? ¿Cómo fueron esos pasos antes de llegar a Chacarita? Mira, mi historia es un poco atípica a lo que es la realidad de casi todos los futbolistas. Yo siempre practiqué el deporte con mucho amor, con mucha pasión, pero no es que nací pensando en ser futbolista. Siempre lo disfruté desde otro lado, desde el deporte en sí. Cuando tenía más o menos 13 años, estuve entrenando un tiempo en Ferro, pero bueno, después de ver algunos manejos y las relaciones que había ahí adentro, dejé de ir, estuve 6 meses nada más, no me gustaron algunas cuestiones y di un paso al costado. Era muy chico también. Después dejé de jugar, o sea, dejé de jugar o de perseguir ese objetivo. Me dediqué al estudio, a estar con mis amigos. No fui una persona que siempre que me haya gustado la noche, o no es que dejé por eso, dejé porque porque no tenía la mente tan firme ahí como para perseguir ese sueño. Después, más o menos con edad de cuarta división, estaba jugando un campeonato cerca de mi casa y una persona se me arrimó, un amigo de mi papá, y me dijo que estaban probando en Chacarita, que por qué no iba a probarme. Bueno, así que tomé el riesgo, porque es muy difícil con cuarta división conseguir equipo. Viste que ya está cerca de firmar un contrato y es muy complicado. La cuarta división es más una división de paso, porque cuando vos explotás de sexta, de quinta a primera, es muy difícil por ahí de cuarta conseguir una plaza. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, te escuchamos bien, Leo, te escuchamos bien. Porque yo tengo medio eco cuando hablo, pero no es problema. Bueno, fui a Chacarita. Estuve a prueba más o menos 15 días. Me acuerdo que en ese momento había que pagar, ¿viste? Vos pagabas 2 pesos y te daban un ticket. Entonces te iban llamando por número para poder probarte, ¿viste? Cosas que hoy en día ya no pasan eso. Si te llamaban y no tenías el ticket en la mano, no te podías probar. No, increíble. Cada vez que me acuerdo de eso me río sol. Bueno, es una buena anécdota. Sí, no, increíble. Y me doy cuenta que iba a empezar a entrenar con el plantel de cuarta de Chacarita, porque en un momento me dijeron: mirá, ya no tenés que pagar más. Así que ahí ya era un paso gigante, ¿viste? Sí. Bueno, empecé a entrenar ahí con el plantel y jugué un campeonato de cuarta. O sea, una rueda, 6 meses. Una rueda. Y ahí me subieron al plantel profesional, o sea que el paso de divisiones inferiores a primera fue totalmente atípico, demasiado rápido. O sea, los tiempos pedían eso, pero digo demasiado rápido porque yo no tuve una adaptación a lo que es el fútbol ya mucho más profesionalizado. Sí, y yo creo que en los primeros tiempos, en los primeros tiempos de Chacarita, eso lo pagué un poco. La picardía, después el desarrollo físico y demás, eso me costó un poco. Creo que mi carrera en sí hubiese sido otra si yo me hubiese dedicado a pleno y hubiese tenido una base más que nada desde lo físico un poco más fuerte. Bueno, ese torneo me suben a la pretemporada con primera y el primer partido del campeonato voy al banco. O sea que hacía 6 meses que no, por ahí que no estaba jugando, y a los 6 meses estaba en el banco de primera división. A ver, me imagino que habrá sido un cúmulo de emociones, ¿no? Un cúmulo de sensaciones, como bien dijiste, de estar 6 meses casi sin haber jugado y de repente hace 6 meses y ya en el primer partido te mandan al banco de suplentes. Habrá sido unas sensaciones inexplicables, ¿no? Me imagino. No, sí, la verdad que fue, por eso te digo que fue bastante atípico, porque yo he tenido compañeros en primera división que era, por ejemplo, el Pato Arce, un chico que hizo desde Babi Fútbol en Chacarita y vivió en la pensión hasta que llegó a debutar en primera. Entonces él, nos hicimos muy amigos después, y él me decía: no puedo creer cómo yo estuve 20 años en las divisiones inferiores y vos en 6 meses lograste lo que yo me propuse toda la vida. Es por eso digo que es muy atípico, es muy difícil lo que me pasó. Y bueno, las sensaciones al principio inexplicable, desde el sentido que vivía cosas que no había vivido en ningún otro lado. O sea, ya enfrentarme en un marco con una cancha totalmente explotada, con ese tipo de compañeros. Me ha tocado compartir plantel con Navarro Montoya, con el Flaco Vivaldo, con Gamboa, con Leo Ramos, con Chicho Serna, un montón de jugadores, con Pompey, no sé, se me van ocurriendo así jugadores de mucho renombre. Y bueno, no, la verdad que fue, desde lo deportivo, fue el momento más hermoso, no porque a mí me haya ido tan bien como de otros lados, sino porque los marcos, los rivales, lo que conlleva estar en una primera división es algo distinto a lo que es el fútbol de ascenso. Ni mejor ni peor, distinto. Distinto. Bien, bueno, vos lo remarcaste, es distinto. No es ni mejor ni peor, es distinto. Bien. Sí, luego, tal cual. Luego de tu paso por Chacarita, vinieron una guirilla de clubes. Corregime si me equivoco, pero Defensores de Belgrano. Sí. Tristán Suárez. Sí. Almagro. Sí. Y llegamos a Brown de Drogué. A Brown de Drogué, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Ahí? Sí, Yo quiero que me digas cómo fue tu llegada, Brown. Quiero que me cuentes un poco cómo fue, si hablaste con Pablo, si hablaste con tu representante, habló con Pablo, o si vos decidiste ir a probarte en otro, o buscar un nuevo horizonte, como se dice. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue? Primero te digo que yo no tuve representante. La única vez que tuve representante fue ya cuando estaba, cuando me fui de Brown a Temperley. Que se metió una persona ahí que no vale la pena ni nombrarla, nada, pero siempre estoy medio reacio a lo que es la representación. Hoy por hoy creo igualmente que sin representante no puedes estar, a menos que seas un fuera de serie. Uh-huh. Pero bueno, yo estaba en Almagro, como bien vos dijiste, un año desde lo desde lo profesional, no desde lo futbolístico, sino de todo el entorno y de lo que y de cómo estaba Almagro en ese momento, uno de los peores de mi carrera, por lejos. La verdad que fue un año durísimo, durísimo. No cobrábamos nunca, el club estaba muy, muy mal, muy mal. Fue un año en el que parecía que había estado 100 años en cualquier otro equipo. Fue terrible. Bueno, y sumado a todo esto, nosotros peleamos el descenso con Almagro, porque llegamos a un club totalmente devastado. Bueno, y todo lo que sabe cuando un club está así, la barra brava, sí, completamente metida en el club y demás, ¿viste? Muy estresante. Sí, todo lo extrafutbolístico. Sí, sí, la todos los condimentos del fútbol pura y exclusivamente de ascenso. Pero bueno, en su momento, ¿viste? En un momento nos fue bastante bien, ya estábamos en zona de reducido, pero bueno, después se fue el técnico porque tampoco aguantábamos la situación y bueno, ahí empezó medio una debacle dentro de la institución y bueno, nos caímos, la verdad, nos caímos a pedazos y terminamos peleando el descenso. Y yo compartí plantel en Defensores Belgrano con el Chueco del Castillo, con Ernesto. Ajá. Bueno, cuando íbamos a jugar la final por el descenso, nosotros jugábamos promoción, la vieja promoción. Me llama el Chueco diciéndome que había un interés de Brown de Agrobe para que vaya para allá. Y la verdad que fue muy claro el Chueco en la descripción de lo que era el club, de lo que era el cuerpo técnico. Y en ese momento era lo que yo necesitaba para mi carrera. Bueno, obviamente en la situación que estaba le dije, mirá, Chueco, yo con Ernesto tengo una relación de amistad de muchos años que se afianzó mucho también en Brown, pero bueno, ya venía de antes. Digo, Chueco, por favor, te lo pido, no hablemos de nada ahora porque nosotros jugábamos a los 2-3 días la promoción. Uh-huh. Bueno, terminó, gracias a Dios nos salvamos, mantuvimos la categoría y ahí sí retomamos la conversación. Me incitaron a conversar en el club y bueno, recuerdo que estaba Martín Camarero, estaba Adrián Bayro y parte del cuerpo técnico. No estaba Pablo. Me parece que estaba Pablo. Yo con la memoria soy medio maleta, pero para mí estaba Pablo. Está bien. Fueron muy claros, muy muy claros en lo que podían pagar. Bueno, nos pusimos de acuerdo rápido porque la verdad es que yo también confiaba mucho en lo que me había contado el Chueco del club, que es un club ordenado, que si te promete un peso te va a pagar un peso, que no había nadie que te molestara, que podías entrenar de forma correcta. Bueno, y como te decía, lo que yo necesitaba para mi carrera, así que no lo dudé. Tuve otros ofrecimientos en ese momento, pero la verdad que yo quería ir a jugar ahí. Nada, y bueno, ahí arrancamos a jugar en Brown. Ahí, y ahora vamos a enfocarnos, luego te voy a preguntar sobre ese torneo, ¿sí? El torneo, sí, en específico donde se consiguió el ascenso, pero si vos volvieras atrás en el tiempo y cuando llegás, sí, a Brown, o sea, tu yo actual, le decís, en 3 años vas a ascender con Brown, no te lo crees, sí, ni loco, ¿no? No, la verdad que no pensaba que se podía formar un equipo tan competitivo, de gente tan leal, sin ningún tipo de recelo de ninguna cuestión, todo gente que tiraba para el mismo lado. Y bueno, por eso se consiguen las cosas. Yo creo que muchas veces no, el 99% de los casos donde un equipo pelea el campeonato o logra un objetivo es cuando se da una continuidad de trabajo, te dan la tranquilidad que te da Brown, para dedicarte pura y exclusivamente a competir, no tenés nadie que te moleste en 3 semanas, y bueno, obviamente tenés 3 o 4 jugadores que son los más grandes que marcan el camino. Precisamente. Concentrarnos, me quiero enfocar ahora en ese torneo donde se consigue el ascenso. Para vos, si te acordás, ¿cuáles, me podés decir, los partidos donde vos y también como grupo dijeron acá podemos lograr cosas, grandes cosas? Un partido, si te acordás. Mira, lo nuestro fue una consecuencia de un trabajo de varios años, porque nosotros, más allá de que cambiaban los nombres de algunos jugadores, los chicos que venían se adaptaban bien y siempre rendían. Eso es un poco por, digamos, mucho por el grupo que hacía que los chicos se adapten bien, y también, obviamente, parte del cuerpo técnico que elegían bien los jugadores y hacían que rindan. Nosotros veníamos de años muy buenos donde desplegábamos muy buen fútbol, llegábamos a zona de reducido y por alguna u otra cuestión, no es que nos desinflábamos, pero siempre pasaba algo donde terminábamos quedando afuera. Me acuerdo puntualmente cuando vino Pablo Burtoy. Nosotros en el año del ascenso hacemos una reunión en el vestuario y él dijo, cada uno exponía, o por lo menos los más grandes, hablábamos y decíamos lo que pensábamos, y él dijo que nos venía siguiendo así algunos años, que veía que jugábamos bien, que él venía a aportar su granito de arena, y que para mejorar lo que habíamos hecho el año anterior, que había sido muy bueno, no había otra cuestión que ascender. Y todos compartíamos esa cuestión porque sabíamos que teníamos posibilidades. Pero bueno, puntualmente a mí el partido que creo que nos mete en lo que es el reducido, no sé si vos te vas a acordar o no, yo ese partido la verdad que lo viví en forma muy muy especial, porque sentía que ahí nos quedábamos sin nada. Perdíamos 1-0 con Colegiales en cancha de Colegiales. Sí, me acuerdo. Y creo que hizo un gol Martín Minadevino. Tiró un centro, no la llega a rozar nadie y la pelota se mete. Terminamos empatando 1-1. Ese partido nos da la chance a nosotros de llegar con chance firme de meternos en el reducido la última fecha, si no quedamos afuera de todo. Sí. A mí, en lo personal, ese fue el partido que, ese punto fue el que a mí en lo personal me marcó para pelear o para tener chance de lograr el ascenso. O sea que ese partido con Cole para vos quedó como listo. Si acá estamos para ascender. A vos personalmente. Sí, yo sentí eso, ese partido sentí eso. Viste que las sensaciones por ahí para todos no son lo mismo, por ahí sí, alguna persona recuerda ese partido y no tiene ni idea. Pero a mí en lo personal ese partido me marcó. Bien. Y la última de mi parte, te quiero preguntar, ven un poco de la mano con el anterior partido de esa semifinal con Platense, que le ganaron por penales gracias a Pablo. Sí. Quiero que me cuentes cómo lo viviste la vuelta en la cancha de Almagro. ¿Cómo lo viviste? Estando 2-0 abajo, teniendo ventaja ustedes de 2 goles, que termina igualado el marcador, el global 2-2, y los penales, donde sí. Pablo hizo lo suyo, hizo un excelente trabajo, pero quiero que me cuentes vos sensaciones. Durante bueno, toda esa primero, tanda, y cuando sí. Villamayor patea el último penal y lo mete. Sí, te cuento todo, porque eso es una, para mí es una sensación también muy especial, y cuando la recuerdo no puedo recordar otra cosa que el penal errado. Todo arranca bueno en la primera semifinal, en el partido que jugamos en nuestra cancha, ganamos 2-0, creo que jugamos un partidazo, lo superamos ampliamente, jugamos muy buen fútbol. Creo que podríamos haber logrado alguna diferencia más cuando nos quedamos con un hombre de más, pero bueno, después no se dio. Y el partido que vamos a jugar a cancha de ellos, La verdad es que creo que entramos, no sé si dormidos es la palabra, timorato, no sé, pero algo nos pasó esos primeros minutos donde ellos apretaron, se encontraron con un gol muy rápido, después encuentran un gol de rebote, no sé si a los 10 minutos, una cosa así, y es como que eso fue un cachetazo y un poco ya nos despertó. Después el partido, como todo partido final, se hizo medio trabado, tuvimos situaciones de los dos lados. Creo que al final terminamos mucho mejor nosotros porque terminamos agarrando 2 o 3 goles. Ahora se me viene a la cabeza uno que erró Facu Lemo, la posibilidad que tuvo Facu Lemo, un cabezazo que pasó ahí cerquita y demás. Y bueno, después vienen los penales. Nosotros veníamos con confianza porque habíamos visto ya lo que era Pablo durante el año y lo que había hecho en los penales con Platense. Así que bueno, era cuestión de acertar los nuestros, sabíamos que él iba a atajar alguno. Cuando dan el listado de jugadores para patear, el Rana, Fabián Salvatierra, me pone quinto para patear. Entonces yo le pedí patear cuarto, porque no sé, no me pregunte por qué, pero yo sabía que se iba a definir antes y quería patear este penal. Bueno, y se dio que llegué con la posibilidad esa. Y bueno, lamentablemente yo siempre digo, cuando me pregunto, digo, la gloria es para algunos nada más, no para todos. Hay algunos que están tocados con la varita, ¿no? La gloria es para algunos, la gloria es para algunos. Bueno, cuestión que... Bueno, pateo, pega 2 veces en el travesaño, la pelota sale, pero bueno, teníamos una chance más. Hasta ese momento seguía tranquilo. Ahora, cuando patea Smith y pega en el palo, se me vino el mundo abajo. Recién ahí caí y viste la responsabilidad de haber errado y demás. Uh-huh. Es como que ahí sí empecé a dudar. Pero bueno, al toque Pablo contiene el otro penal y Oscar una tranquilidad bárbara para poder definirlo. Que después también uno pensando fue el broche de oro también, porque Oscar, un chico que jugó hasta ese momento, creo que llevaba 7 u 8 años en el club, que le pueda dar también esa alegría a la gente, me pareció que estaba bien. Pero bueno, posterior al partido, lo que te decía, yo estuve con él, nosotros ascendimos, la alegría de ascender, todo, y yo venía a mi casa, dormía la noche y soñaba con el penal. Increíble. Te quedó marcado. Sí. Sí, terrible. Por eso siempre pienso en los chicos por ahí que tienen la desgracia de errar un penal que te cuesta... un descenso o que te cuesta la pérdida de alguna copa, debe ser terrible. Si yo que erré, pero igual ascendimos, que he tocado por eso, no me quiero imaginar a esos chicos. Sí, no me imagino. Es una sensación no muy agradable. No, es una carga emocional. Ojo, por ahí no todos se lo toman de la misma manera, ¿viste? Hay otros chicos que por ahí no se lo toman tan así, porque en realidad... erra el que patea. Si vos no tomás ninguna responsabilidad, no pasa nada. Uh-huh. Pero bueno, cada uno lo vive y lo como puede y como lo siente. Bien, muchas gracias, Leo, por responder a mis preguntas. Te paso con Marcelo. Que tengas una linda tarde. Bueno, dale, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Leo, ¿cómo andás? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, primero agradecerte estos minutos que nos estás dando para nosotros y recordar todos estos momentos y también para que rever todo tu trayectoria deportiva. Y sí, para ir a empezar con algunas preguntitas también de tus inicios, una de las preguntas es, ¿a vos cuando iniciaste en el fútbol siempre sí jugaste esa misma posición o has jugado de otros lados y después te quedaste con esta? Mira, en Chacarita jugué... arranqué como doble 5, jugaba al lado de Zapata, no sé si se acuerdan ustedes de Zapata, jugó en River, el Chapa Zapata, el antiguo Chapa Zapata. Después compartí mitad de cancha con Rosada, jugué como 8 con una línea de 3 en el medio, como volante por izquierda con una línea de 3 en el medio, jugué de enganche y jugué de 5 defensivo. Que a mí personalmente la posición que más me gusta es esa, de 5 retrasado como un iniciador de juego. Y en el fútbol, en tu vida futbolística, ¿quién tenías de referente o quién fue el que te marcó el camino? Y a mí, de chico, admiraba mucho al Chapa Zapata. Yo soy hincha de River y cuando íbamos a la cancha con mi viejo, lo veíamos jugar y a mí me gustaba mucho cómo jugaba. Bueno, después tuve la suerte de poder compartir y plantel con él, totalmente impensado para mí. Hermoso, así que se te dio, por lo menos hizo algo que realidad, haber compartido, sí. Imagino. Y referente a la llegada de Bron, que por lo que venías contando, es a través del Chuco del Castillo, cuando llegaste a la institución, ya sabiendo los antecedentes del club, ¿cómo encontraste un club, a pesar de lo que te contaron, diferente a los demás clubes? ¿Se notó algo distinto? ¿Había otra mística, otra cuestión distinta a los demás? No, por ahí lo que veía yo era que todo era un poco más descontracturado que lo que es en el fútbol habitual. Mira, yo te cuento una anécdota que siempre la cuento en todos lados porque también es medio raro que pase. Nosotros en su momento cuando estábamos en Brown no concentrábamos. No sé ahora si los chicos están concentrando o no. Sí, ahora sí. Bueno, antes no concentrábamos. Nosotros el campeonato que ascendimos no concentramos nunca. Lo que hacíamos era de visitante, nos encontrábamos en la cancha y de local nos encontrábamos en la pizzería de Adrián. En el faro. Bueno, nosotros teníamos que jugar con Atlanta en cancha Atlanta. Entonces, ¿qué pasaba? A mí Atlanta me queda a 30 minutos de mi casa. Entonces, si yo me tenía que ir hasta el faro, tenía que hacer una hora y media hasta Brown de Adrogué, una hora y media hasta la cancha Atlanta. Entonces, siempre llegábamos a un acuerdo con el cuerpo técnico y nos encontrábamos directamente en la cancha. Bueno, Atlanta iba primero y nosotros íbamos primero ese año. Entonces, vamos a jugar a cancha Atlanta. Me acuerdo que llegamos en el auto con Mina de Vino, Alejandro Calabria, Burtoboy, Guillermo Sánchez y yo. Quedamos nosotros 5 en el auto y llegamos más temprano que lo que teníamos que llegar, pero por un hecho de que había algunos chicos que venían de lejos, como Mina de Vino que venía de Mercedes, entonces teníamos que salir con tiempo. Cuando llegamos a la cancha no estaba ni el operativo policial. Entonces golpeamos la puerta de entrada y se asoma una persona y nos dice: ¿qué quiere, muchachos? No, somos jugadores y tenemos el partido ahora con Atlanta. Y la persona que nos abrió la puerta abre la puerta entera, sale a la calle, empieza a mirar para un lado, para el otro y dice: ¿y el micro? No, nosotros nos encontramos a jugar acá en la cancha directamente, no concentramos. Bueno, la persona se empieza a reír porque no nos creía, le tuvimos que mostrar los documentos. Bueno, no, hasta que nos dejó pasar. Ese partido, no me acuerdo si creo que ganamos 4-1 o 4-0. Sí, fue un partidazo, creo que fue uno de los mejores partidos. No, impresionante. Fue impresionante, fue terrible, sí. Termina el partido y ese mismo señor que no me quería abrir la puerta me estaba esperando en la puerta del vestuario. Y me dice: no puedo creer que ustedes, que no concentran, que se encuentran en la cancha, nos hayan dado el baile que nos dieron a nosotros, que hace 5 días que estamos durmiendo en el mismo hotel. Así que bueno, eso rescato, que por ahí es un poco más descontracturado. Exactamente, sí, es así. Bueno, aparte por cábala funcionó bien, entonces. Pero y respecto a vos estabas hablando del tema de cómo trabajaban, los grandes que hablaban con los demás, que se notaban que era un campeonato que iba a ser competitivo. Pero para vos, en principal, sacando las sensaciones, ¿qué para vos fue la base que ese campeonato fue y que se haya dado que hayan podido, se haya podido ascender? Respecto al manejo del cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, todo. No, yo cuando se logra un objetivo así, creo que es en gran parte por todo. Primero los dirigentes, que como te decía, te dan la tranquilidad, porque es mentira eso, que si no les pagué que van a jugar mejor. No, mentira, vos si estás jugando mal y no te pagan, vas a jugar mal y encima vas a tener las preocupaciones de que no podés pagar la luz, el gas, el teléfono, porque el jugador del ascenso vive al día. Entonces, la dirección tomó primera medida, que me dieron siempre la tranquilidad de cobrar al día. Yo estuve en Brown de Adrogué tres o cuatro años, no, ahora se me fue. Pero no se atrasaron ni un día. Y lo que más me sorprendió una vez, te cuento también una anécdota cortita. Yo venía de Almagro, que los dirigentes me decían, ahora en 10 minutos les pago. Y entraban por una puerta y se escapaban por la otra. De ahí me voy a Brown de Adrogué. Y a los 5 o 6 meses yo tuve una lesión importante en un tobillo y me tuvieron que inyectar. Y cuando llegó la hora de que efectúen el pago, me llamaron los dirigentes para traerme la plata a mi casa. Te entiendo, lógicamente, eso es destacable y es una de las cosas que el club tiene. Y por eso a veces, como decís vos, a veces algunos jugadores que no entienden por qué vienen a Brown de Adrogué, y uno de boca a boca se dan cuenta que capaz que cobras un poquito menos, pero tenés esas cuestiones que creo que en la hora de elegir creo que tomás esa determinación, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Y respecto a tus momentos deportivos, es decir, como futbolista, ¿cuál fue el momento de más alegría, el que más disfrutaste, y cuál fue el momento más duro para vos? El momento más duro. Y el momento más duro seguramente cuando me fui de Chacarita, que yo quedo libre, con los meniscos rotos, y me fue difícil conseguir equipo. Mucha incertidumbre, después tuve la posibilidad de ir a Defensores Belgrano, pero bueno, fue un golpe duro jugar en primera división durante 4 años, tener que bajar de categoría y estar lesionado. Eso fue un momento difícil. Bueno, y el otro momento, el más difícil, pero por lejos, cuando dejas de jugar. ¿Lo sentís mucho? Sí, lo extraño mucho. Gracias a Dios yo estoy ligado al fútbol. Trabajo para Futbolistas Argentinos Premiados y para Fundación El Futbolista, entrenando jugadores, los jugadores libres de agremiados, digamos. Todos los chicos que quedan libres del fútbol, tienen la posibilidad de venir a entrenar en forma gratuita con nosotros. Ah, muy bueno. Y eso la verdad que me ayudó mucho, pero la pasé mal, sí, la pasé mal. Por lo menos en mi caso siempre intenté prepararme para el día después y pensé que estaba preparado, pero después me di cuenta que no, extrañé mucho. Claro, no es solamente el dejar de jugar, sino la pasión, el amor al deporte. Sí. ¿Y el momento de más felicidad, más alegría en tu vida futbolística? Y los ascensos. Sí, los ascensos. Yo ascendí 3 veces, una con Brown, una con Temperley y otra con Central Córdoba de Santiago. Y bueno, la de Brown fue muy especial porque fue mi primera. Se logró con jugadores que la verdad éramos un grupo de amigos, y también es muy especial, la sentí muy especial la de Central Córdoba, también por lo mismo. La de Temperley por ahí no tanto, porque en la parte final del campeonato a mí no me tocó participar tanto, no jugué tanto como yo creía o quería, y dicen, si bien sos parte de ese ascenso, no es tanto como cuando estás adentro de la cancha. No, seguro, seguro. La jugada o un gol, la jugada o algo dentro de tu carrera futbolística que destaques como que fue el mejor para vos. ¿De equipo, jugador o una jugada que haya hecho yo? O ha hecho un gol o algo, una jugada, un momento, es decir, un gol que fue, te dio más alegría que capaz que tenés algunas jugadas algún en tu vida futbolística que destacás más que otra, algo que te marcó. Ah, sí, sí. No que me haya marcado, pero sí recuerdo, o sea, yo como hincha de River disfrutaba, pues no sé si disfrutaba de manera especial, pero lo vivía de otra manera los partidos que jugué contra ellos. Y siempre recuerdo dos o tres jugadas con River, en la cancha de River, después recuerdo alguna que otra en cancha de Ferro, pero más que nada por el marco y por el rival. Lógicamente. Y en todo el tiempo que estuviste en Bronda Drogué, ¿qué es lo que te dejó? ¿Qué te dejó Bronda Drogué a vos? No, son muchos recuerdos de muchos años. Y si vos me preguntás hoy, lo primero que se me viene a la cabeza no son los logros futbolísticos, sino es el grupo de personas que conocí, con el que hay muchos que todavía tengo relación. No sé decirte, yo me sigo hablando con Fabián Salvatierra, con el profe, con Agustín, con muchos chicos que integraron ese plantel. Eso es lo que más les extraña. O sea, yo por ejemplo, ahora tengo que ir a laburar y tengo que manejar media hora y me quiero dar la cabeza contra la pared. Y nosotros disfrutábamos de los viajes todas las mañanas, y tenía casi 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Eso es lo que más extraño. Seguro. Y vos respecto a todo esto, ¿te quedó, aparte de hablar, respecto a tu juego en Bronda Drogué, con quién te conocías o jugabas más, por ejemplo, de memoria, o te entendías más en ese equipo campeón? Yo creo que con Oscar. Al principio nosotros peleábamos puesto con Oscar. O jugaba yo, o jugaba él, pero siempre Pablo se inclinaba por un 5 más de marca, que en ese momento era Ruiz Díaz, el Toro, y nosotros jugábamos como si fuésemos un poco más sueltos. En el último campeonato jugué yo un poco más retrasado y Oscar un poco más adelante. Y creo que con él fue con el que mejor me entendí, porque yo conocía sus limitaciones y sus virtudes, y él también las mías. Y nos complementábamos muy bien. Bueno, gracias, Leonel. Te dejo porque está Diego y también Gonza, así que se va a hacer un poquito extensa, pero somos varios. Pero queríamos charlar un poquito con todos, así que te agradezco todos estos minutos. Y bueno, te paso con Diego. Muchas gracias. Dale. Hasta luego. Chao. Hola, Leo. Buenas tardes. ¿Está la Diego? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por cierto. Bueno, primero que nada, preguntarte, ¿a qué edad debutaste en el fútbol profesional? En el fútbol profesional tenía 21, recién cumplido. ¿Te acordás cómo fue ese primer partido? Sí, el primer partido me llevan al banco contra Unión de Santa Fe. Jugamos de visitante. Hacía 150.000 grados centígrados. Y nos dieron un baile, no sabes, terrible. Y perdimos 3-0. Yo estaba en el banco y veía el baile que nos estaban dando y pensaba, por favor que no me ponga. Y el próximo partido jugué de titular contra Gimnasia y Lima La Plata en Cancha Chacarita. ganamos 1-0. Eso fue. Y bueno, ¿quién era el técnico que te hizo debutar justo? Estaba Chiche Sosa ahí. ¿Quién era el técnico que te hizo debutar? Chiche Sosa. Hola. ¿Se escucha? Sí, Chiche Sosa te decía. Hola, sí. Hola. Ay. Bueno, jugaste con. Oye, River. Entonces aquí. ¿Qué generaba? Hola. Hola, ¿me escuchás? Te decía, ¿te acordás? Hola. Sí. Yo te escucho. Boca, River, vos, ¿qué te genera? Hola, Leonel, te cuento, estamos a través de un programa de internet de todos, por eso hay algún problema de señal, así que vamos a ver si te pido disculpas. Ya ahora a ver no pasa nada. Si vuelve Diego, estamos cada uno en su casa, si rompe la cuarentena, imagínate en esta situación. Claro, sí, hola, sí, así que, a ver si se puede restablecer. Hola, Diego, ¿estás ahí? Hola, ¿se escucha? Voy a acercarte más al micrófono, Diego. Hola. Diego, si yo te escucho bien, ¿eh? Te preguntaba, jugaste contra Boca, Río, este equipo, ¿qué te generaba? Y es muy movilizador, porque jugar en cancha de River o en cancha de Boca, con lo que eso significa, con la historia que hay, con el marco, con la calidad de jugadores y demás, es la verdad que es hermoso. Tuve la posibilidad de jugar con muchos equipos de la primera, con casi todos, y los equipos grandes los enfrenté a todos, y bueno, hermoso, la verdad que es espectacular. Ahora, yendo a Bron, ¿te acordás contra qué equipo y cómo fue tu primer gol en Bron? Creo que fue a los Andes. Me parece que fue a los Andes, sí, en cancha de Brown. ¿Te acordás de esa jugada? Sí. Y tengo destello, ya estoy viejo. Pero fue una jugada por izquierda, un pase al medio de, digamos, borde de área grande, y no me acuerdo quién me devuelve la pared, pero media flotada, como si fuese por arriba de la defensa. Y me queda para pegarle con cara interna, digamos, en el corazón del área. Bueno, te hago la última, así lo dejo a mi compañero Gonza. ¿Cómo viste el gol del Chueco Sproa contra Temperley? Que le dio el para jugar el ascenso. Sí. No, increíble. Aparte, después de eso tuvimos un rato esperando en el vestuario a que termine otro partido, que ahora no me acuerdo de quién era, y no volaba una mosca, estábamos todos en un silencio absoluto hasta que se terminó el otro partido. La verdad que fue un gol agónico, ¿no? Sí, hizo el Chueco vino, y para mí es un gran jugador, vino muy bien, pero bueno, no tuvo la posibilidad en ese momento de jugar tanto o de demostrar todo lo que aparentaba en ese momento. De hecho, creo que esos goles importantes que hace, uno a Platense en cancha de Brown y el otro a Temperley, y bueno, posteriormente logramos el ascenso, eso hace que a él le renueve el contrato. Te dejo con mi compañero Gonza, pues si no, no terminamos más. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Leonel, ¿cómo te va? Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, preguntarte, ¿no? Ya había remarcando lo de que estabas participando ahora como técnico en la Fundación del Futbolista, ¿no es así? Sí. Bueno, ¿cómo te llegó la propuesta para ser el técnico de la Fundación del Futbolista? Mira, cuando yo vuelvo de Santiago, me llama al Turco para hablar en el gremio. Y yo noté como que me quería proponer algo laboral. En ese momento yo pensaba, vivía, sentía todo como futbolista. No se me cruzaba ninguna otra por la cabeza que jugar el fútbol. Entonces le dije, no, Turco, no me digas nada, no me propongas nada, porque yo vivo y siento y pienso como un jugador de fútbol. Bueno, me dijo, ya está. Ese mercado de pases yo no conseguí club. No es que yo tomé la decisión de no jugar más. Yo quería jugar un año más. No sé el hecho de estar dos años y medio en Santiago, cuando me vine para acá, me dificultó un poco el hecho de conseguir club. Bueno, me quedé sin trabajo. Y volví al tiempo, volví a hablar con el Turco, ya por una motivación propia, y a ver si podíamos retomar eso que me iba a proponer. En ese momento no se pudo porque ese puesto estaba ocupado, pero después se abrió una posibilidad y, bueno, gracias a Dios pude empezar a trabajar ahí. ¿Actualmente cómo está conformado tu cuerpo técnico? Mira, no es que conformamos un cuerpo técnico, porque ahí es todo gente que colabora pura y exclusivamente con el jugador. Entonces tenemos gente de mucha experiencia, como Walter Durso y como Charlie Carrió. Hasta hace poquito estaba Carlos Baricio, que falleció hará unos meses. Y después está Federico de la Savia, Marcelo Banger, que ustedes lo conocen, a Marcelo. Sí, sí. Está como entrenador de arqueros. Y se sumó ahora también Darío Carpintero. Todos nosotros colaboramos con los chicos para que se mantengan entrenados y para hacer un poco más llevadero el momento este que están sin trabajo. ¿Con cuántos jugadores libres hoy cuenta o entrenan habitualmente ustedes? Mirá, llegamos a tener 75 chicos. Y una locura, muchos jugadores. Llegamos a entrenar en dos turnos de una hora y media y separarlos. Después, gracias a Dios, muchos chicos fueron consiguiendo trabajo, se fueron incorporando a distintos clubes y hoy tenemos 40 futbolistas. ¿Crees que con la quita de los descensos puede llegar a provocar un aumento de jugadores libres? Ya que los clubes, obviamente, al no haber descenso, van a hacer una reducción en su mayoría del plantel, ¿no? De planteles. Sí, eso hablábamos un poco con tu compañero al principio. Nosotros, o por lo menos yo, desde mi mirada como jugador, no estoy para nada de acuerdo con esa situación, pero bueno, hay gente que es la que toma decisiones y por algo las toma. Pero es una lástima que tantos jugadores se queden sin trabajo, porque va a ser inevitable. Ahora, bueno, volviendo un poquito a Bron, ¿cuántas veces le agradeciste a Pablo Hurtoy por los penales después que te tocó desgraciadamente, bueno, errar y, bueno, finalmente después, sí, tras atajada de él, lograr el ascenso? Sí, y bueno, yo con Pablo también compartí equipo en Chacarita y ya teníamos una relación antes de Brown de Drogué. De hecho, cuando iba a venir Pablo a Brown, en su momento me consultaron, no obviamente por cómo era como futbolista, sino cómo era como persona. Una gran persona, Pablo, un excelente ser humano. Y hoy tengo la posibilidad de trabajar con él también en la fundación. Él está trabajando también en la fundación. Está como director de la fundación. Y hasta el día de hoy que nos reímos, que me carga y que yo lo cargo, porque después también nos tocó ascender en Central Córdoba, en Santiago. Bueno, justamente eso te iba a decir, te tocó ascender con él en dos equipos distintos. Claro, sí, en Brown de Drogué primero y después en Central Córdoba de Santiago. Y bueno, siempre me dice cómo te salvé en Brown y yo le digo que yo lo salvé en Central. así que eso es medio una chicana que tenemos entre nosotros, pero siente muy buena leche. Con el compañero que también tuviste la posibilidad de ascender en dos clubes distintos fue con Carlos Herrera, ¿no? En Temple y en Central Córdoba. Exactamente, con Falucho. Que bueno, él después de compartir en Temperley es el que me hablaron, el técnico le pide referencias y me llama para ir a Central Córdoba y nos toca ascender ahí, y también con Martín Minadino, que ascendimos en Brown y después ascendimos también en Central Córdoba. Bueno, justamente seguramente vos lo viviste en carne propia. Es totalmente distinto, ¿no? Ascender con un club del interior como Central Córdoba, comparándolo con Brown o con Temple, por ejemplo. Con todo lo que mirá, es una provincia detrás, ¿no? Detrás de un sueño. Yo cuando fui a Central, no tenía, siempre que me preguntan, contesto lo mismo. No tenía dimensión de lo que era la institución a nivel gente. Me sorprendió ya el hecho de jugar siempre a cancha llena con 12.000, 14.000 personas. Pero el día que nosotros logramos el ascenso, nosotros ascendimos en San Juan y volvimos a Santiago la noche, esa misma noche. No te puedo explicar lo que era la provincia. Era una cosa que impresionante. Cortaron la ruta, suspendieron las clases, no se podía andar por el centro. Era una cosa terrible. Es lo que decimos, que hay una provincia atrás de un equipo. Entonces no te sorprendió para nada cuando le tocó la posibilidad de ascender a primera. No, porque ahí empezaron a hacer las cosas muchísimo mejor, ya la provincia también se enfocó un poco más en lo que era el fútbol, le dieron mucha más importancia y trascendencia, apoyaron un poco más el proyecto de la institución. Bueno, después también está lo deportivo, le tocó descender y automáticamente volvió a ascender y pegó otra vez el salto a primera. Sí, no solo el equipo, sino que la provincia hoy por hoy está muy fuerte. ¿En aquel momento lo tuviste de técnico a Zapito Colioni o él llegó al club tiempo después que te No, él fue después. Él fue después. Sí. ¿El técnico en aquel momento con el que ascendiste, quién era? El Tano Riggio. Tano Riggio. Sí. Bueno, ¿y un técnico en tu carrera te haya marcado? Si nos podés mencionar. Viste que uno siempre los futbolistas dice que rescata algo de cada técnico, pero a mí que me gustaba mucho por la relación que tenía con el jugador, que era muy muy muy leal con el futbolista y lo defendía a muerte, era el Pato Pastoriza. Porque después esto en Chacarita, sí. Después tenés un técnico que le guste jugar con línea de 4, otro que juega con línea de 3, otro que juega con enganche, sin enganche, uno que le gusta el centro abierto y otro cerrado. Después cada uno con su librito. Pero lo que es la parte humana, la defensa por el jugador, anteponiendo al jugador por sobre su figura como entrenador, fue el Pato Pastoriza. Ya mencionaste que un socio dentro de la cancha en Brown, bueno, era en aquel momento, ahora bueno, se nubló con el que competías, bueno, pero a lo largo de tu carrera, con el que mejor te llevaste, ¿quién es? Pero sería lo extrafutbolístico. ¿No? Sí, sí. Y yo con Martín Minadino hicimos una relación muy buena. Jugamos juntos en Defensor de Belgrano, Brown de Adrogué, Temperley y Central Córdoba de Santiago. ¿Cómo se llama? Soy el padrino de su nene. Hicimos una amistad muy grande. Y después, bueno, un montón de otros jugadores con los que tengo muy, muy, muy buena relación y te puedo decir que soy amigo porque sé que puedo contar con ellos. Hay un montón. el Chueco del Castillo, Burto Boy, Falucho Herrera, hay un montón de chicos, un montón. Pero bueno, con Mina mantengo muchos lazos hoy en día. ¿Tenés algún partido que recuerdes, como que la rompiste toda, por decirse de una forma? Que digas, ¿este fue mi mejor partido? Sí, tengo algunos partidos que se me vienen a la mente ahora. No soy una persona que se detiene mucho a pensar en eso, pero ahora que me decís, se me vino a la mente un partido con San Lorenzo en cancha de San Lorenzo, antes que achiquen la cancha, en el nuevo, en la estancia, en el nuevo gasómetro, pero cuando estaba grandísima. Sí. Un partido que jugamos un sábado a la noche con San Lorenzo, ganamos 2-1. Sí, ese partido me fue muy bien. ¿Y en Bruna algún partido que te haya destacado los hinchas o que vos te acuerdes que tuviste una gran actuación que ayudó al equipo? Mira, yo creo que en Brown, el último año de Brown de Adrogué, yo creo que tuve un rendimiento muy parejo. Primero porque el contexto de equipo ayudaba, porque estábamos bien como equipo, pero yo me sentía muy bien y muy fuerte desde lo personal, con mucha confianza, y estaba jugando en la posición que más me gustaba y donde me sentía más cómodo. Yo creo que ese campeonato tuvo un rendimiento muy muy parejo a lo largo del torneo. De hecho, ahora que estoy pensando, una votación entre los jugadores. Y me habían elegido el mejor 5 de la categoría en ese momento, los jugadores, ¿no? Porque sí, la verdad es que me sentía muy muy cómodo ese año, me sentí muy bien. Influía mucho en ese plantel, bueno, el técnico, ¿no? Que era, bueno, Pablo Vicó, siempre tan apreciado por el hincha, bueno, por la institución también. Para que se te entrecortó un poquito. ¿Qué me decías? No, que te decía que influía mucho el técnico ahí, digo, ¿no? Un técnico como con la claridad y los conceptos bien claros como Pablo Vicó, digo, a la hora de jugar. ¿Se le hacía todo más fácil a ustedes? Sí, obviamente. No, lo que tiene Pablo es que no es un técnico para nada rebuscado, no hay cosas extrañas, no hay martes 13. Yo en los 3-4 años que estuve en la institución siempre trabajamos de la misma manera. No había tanto misterio. Y me parece que el secreto que tiene él es ese, que no hay secreto. Bueno, hace poco, ¿no?, se cumplió un nuevo aniversario de aquel ascenso del 2013. Seguramente habrás visto algún que otro video en nuestras redes sociales y la gente le sigue agradeciendo, obviamente, de por vida aquel logro, ¿no? Creo que quedaron en la historia grande del club. No sé cómo lo vi vos personalmente. Sí, nosotros, o por lo menos yo en lo personal, lo recuerdo siempre con mucha alegría. No soy una persona de ponerme o de detenerme tanto a mirar lo que pasó, a vivir tan de cerca todo lo que pasó en el pasado. Sí lo recuerdo con muchísima alegría, hablo con ustedes y se me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero no es que estoy grieteando sobre eso constantemente. Venías remarcando tu fanatismo por River. ¿Te hubiese gustado jugar en algún momento en el Club Millonario? Sí, obvio. Pero no por ser River en sí, me hubiese gustado jugar en cualquier equipo grande de la Argentina. Sí, obvio, cualquiera. ¿Crees que a la hora de algún ofrecimiento del fútbol del exterior te jugó en contra no haber tenido, como bien remarcabas anteriormente, un representante al lado tuyo? Bueno, sí, yo creo que por ahí lo que te da inferiores o el hecho de relacionarte con gente durante más tiempo dentro del fútbol es que vas conociendo un poco más los pormenores que rodean a todo lo que es extrafutbolístico. El hecho de saber manejarte, de saber rodearte, de saber venderte y un montón de cuestiones que hacen que vos progreses, te estanques o desaparezcas. Yo, si pudiera volver el tiempo atrás, seguramente algunas cuestiones las hubiese manejado de otra manera. Y no, la última, antes de despedirnos, bueno, ¿qué palabras tenés para el hincha de Brando de Arbe? Si se pueden, que remarques. No, siempre palabra de agradecimiento, siempre palabra de agradecimiento. No solo para el hincha, sino para la institución en general y para todos los que hacen la institución. Desde los periodistas, desde los utileros, desde los dirigentes, los hinchas. ¿Por qué? Porque permiten que el jugador trabaje y viva pura y exclusivamente lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol. Bueno, agradecerte ya por las palabras, realmente por tomarte tu tiempo para hablar con nosotros un rato, y bueno, desde ya no agradecerte y que tengas un gran 2020. Esperemos que mejore la situación, ¿no? Y también para decirle a la gente, ¿no? un mensaje de vos como profesional con respecto a la cuarentena. No, y no soy una persona que esté capacitada para hablar sobre ese tema. No nos queda otra que hacer caso a la gente que sí está capacitada y poner todo de nosotros como para poder cumplir con los requerimientos de ella. Muchas gracias, Leo. Hablamos con mi compañero Franco para que te despida. Perfecto, dale. Bueno, muchas gracias, Leo, por darnos unos minutos de su tiempo para tener esta charla, esta entrevista. Esperemos que te hayas disfrutado y que hayas pasado bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias por ustedes, por el llamado también. Pasó, no sé, 2013, ya pasaron 7 años. Y bueno, recibir un llamado de alguien del club para recordar el paso por ahí también es gratificante. Así que les agradezco. Nada, te agradecemos nosotros por darnos minuto de tu tiempo, como dije antes, y bueno, mandarte un saludo grande para vos y para tu familia, y que termine, ojalá terminemos bien este año, pase a todo sí. Lo que está aconteciendo. Dale, muchas gracias. Ojalá que lo podamos terminar afuera de casa. Sí, ojalá. Bien, Leo, nos vemos. Dale, hasta luego. Muchas gracias.